Muy buenas tardes, 4:34 minutos de la tarde. No encendí la bombilla, pero estábamos en antena. Bueno, pues muchas caras nuevas para vosotros, voces nuevas, que también podréis verlas en Facebook dentro de un poquito, que subiremos esas fotos de familia que nos hemos hecho en las redes, en este cafelito que, bueno, pues sigue siendo uno de los más esperados de la programación de la tarde. Y ya hemos vuelto después del periodo vacacional, de las vacaciones, aunque nos decían algunos de los antiguos contertulios que le han llegado a llamar la atención porque nos cogemos vacaciones, ¿no? Fran, buenas tardes. Claro. Han sido muy largas las vacaciones. Han dicho que el cafelito no se puede posponer tanto, que hay que hacer algo para arreglarlo, para que incluso en agosto estemos ahí alegrándole la tarde a las personas. Bueno, pues Fran Arena, al que ya conocen de anteriores temporadas, Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y nuevas incorporaciones en esta nuestra nueva temporada. Sergio Carrera, buenas tardes, Sergio. Hola, buenas tardes, bien hallado. Esperemos que te sientas cómodo entre los demás compañeros y compañeras, algunas también nuevas, pues como Paca Río. Buenas tardes, Paca. Buenas tardes. Un placer tenerte por aquí, por esta mesa. Muchas gracias, el placer mío. Y Conchi Castillo, buenas tardes, Conchi. Buenas tardes, Frank. Bienvenida también a esta tu casa. Muchas gracias. Y esperemos pasar una tarde divertida, unas tardes amenas, que es el objetivo de esta tertulia, ¿no? Tomárnoslo un poquito, no a cachondeo, pero no tan seria, de una manera tan seria como quizás los toman otros compañeros en otras tertulias, ¿no? Aquí no vamos a hablar de política directamente, aunque sí hemos comentado siempre que la política es implícita en todos los temas de actualidad, ¿no? Pero bueno, es una tertulia más ciudadana en la que vamos a dar respuesta y, por supuesto, voz a los oyentes. Ya saben que pueden hacerlo a través de WhatsApp. Está abierto nuestro WhatsApp y a través de las redes sociales o los teléfonos de la radio pueden opinar de los temas que vamos a tratar aquí o aportar también temas de debate, que esta tertulia está caracterizada precisamente por eso, ¿no? Porque la voz de los oyentes son la principal herramienta que tenemos cada tarde en esta mesa, en esta tertulia, en la que, bueno, tengo papeles, pero es una tertulia con menos papeles que un burro robado, porque aquí no traemos guión, ¿no? Bueno, pues es tradicional, el primer cafelito después de feria, después de la temporada, hacer un balance de cómo hemos vivido la feria, de cómo, bueno, pues hemos pasado uno de las fiestas más esperadas para muchos, algunos para irse de vacaciones, que también se lo perdonamos, pero bueno, pues es hora de hacer balance. No sé qué os ha parecido la feria en esta edición, aquellos que han visitado la feria, porque me han dicho algunos que no han estado, ¿no? Bueno, la feria, como todos los años, para los que somos feriantes, para los que nos gusta la feria, con ganas, como yo digo, en un sitio donde te ponen atracciones, donde te ponen casetas, donde te ponen tómbolas, si te lo pasas malamente, entonces malamente empezamos el debate. Muy bien montado, el pregón no hace falta que le ponga ningún adjetivo, ya la gente lo ha hecho en redes sociales, una cosa bastante preparada, se nota que Modesto tiene sus tablas en la televisión y montó un espectáculo impresionante que además ha emocionado a mucha gente, que incluso dando el pregón se veía gente llorando mientras lo daba. Y a partir de ahí, pues sí, la feria, como todo en la vida, pues es mejorable, sobre todo porque los cacharritos están, los cacharros grandes están separados. Pero precisamente la distribución de la feria, y quizás claro, uno de los impedimentos por lo que no luce tanto la feria de nuestra localidad. Yo siempre defiendo, como todo en la vida, la feria tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo siempre defiendo que tenemos un recinto ferial que, aunque no es el más idóneo para los caballos y para cierto tipo de cosas, cualquier persona, que yo este año he podido comprobarlo, que la ha traído de fuera y la asomas a ese barcón viendo la sierra mientras se está tomando una copita de tío Pepe, pues está alucinando en colores, porque es que estás viendo un paisaje casi, casi único. Y estás disfrutando de una feria. Todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y nuestra feria seguro que también. Se ha comentado y se comenta siempre, ¿no? Que dependiendo que sí, quizá de cómo se vive la feria, así luego la contamos, ¿no? Yo la verdad no puedo contarla porque no he estado en Ubrique, entonces la verdad no puedo contarla, pero según los comentarios de todo el que me he parado y he hablado con ellos y he preguntado, todos me han dicho que la feria ha estado muy bien, ha estado fabulosa, y que en particular el pregón de Modesto Barragán fue excepcional. Y entonces, pues, ¿qué quiere que te diga? Si la gente te van diciendo que ha estado muy bien y que todo eso, pues esperemos que para años venideros se pueda hacer un recinto en condiciones, si se puede, y entonces ampliar, y entonces yo pienso que la gente asistiría en mejores condiciones. Sergio. Pues bueno, yo la verdad es que no he tenido la suerte de poder disfrutar al 100%, porque he tenido la suerte de estar trabajando en la feria, evidentemente, que hoy el trabajo es algo fundamental y lo más importante para todo el mundo. Si nos ponemos, este, ¿cómo se llama él? Que Manolo sí, acaba de decir que él no ha estado porque ha estado fuera. Yo creo que uno, y para mí la feria de Ubrique es muy bonita, porque ya no solamente por la distribución, simplemente porque ahí podemos valorar, y ahora si quiere entramos a la valoración, sino que los ubriqueños y ubriqueñas la hacen bonita, porque evidentemente les gusta disfrutar de su feria y estar con sus familiares, amigos, paseando y disfrutando de la feria de Ubrique. Pero ese es uno de los grandes problemas que yo escucho en mi negocio y que escucho en la calle de Ubrique, la cantidad de ciudadanos de Ubrique que año tras año abandonan nuestra ciudad, nuestro pueblo, para irse de vacaciones, cuando realmente tendrían la opción también de poderla disfrutar. Y ahí es donde teníamos que hacer también a lo mejor algún hincapié y valorarlo. Es uno de los temas, Sergio, que sacas a la mesa esta cuestión, es uno de los temas que se plantean cada año, ¿no? A la hora de hacer balance de la feria. ¿No? Los pero que, eso es lo que pasa, se que quedan Ubrique... y los que ahora andamos en debate, Manolo, vale, vamos a escuchar las voces de Conchi y de Paca y luego abrimos debate. Yo este año me he ido de la feria, la verdad que no me ve más, porque yo como turrunera y feriante te oí el ojo. De momento dos que no han estado en la feria y uno que sí. Yo no he estado en la feria porque me fui, pero me fui cuando tú estabas en el otro, te decía, yo no me tenía que haber venido. Yo me gustó mucho mi feria, la verdad que no me ve más. Hice el pregón posapo, porque en primer lugar por Modesto Barragán, segundo, sacó dos personas muy aseadas a mí, como mi abuela Conce y mi madre, que eso fue lo más grave, que yo es que me peluco, que no me la esperaba de verdad, y me emocioné muchísimo, y yo digo que siga la feria, es vivirla cada uno a su manera. Que te quiere ir a la caseta, pues te va a la una y te recoge a las 10 o las 12, que eso es lo mejor de la feria. Los niños, pues te lo pasan bomba, ¿quién dice que no? Y la tómbola, ¿quién dice que no se lo pasa bien en la tómbola? Que hay personas que no tienen vacaciones en agosto ya, y se suele ir por la feria, pues también lo veo bien, pero vamos, cada uno tiene su derecho de hacer lo que cada uno quiera. Invitamos a los oyentes, vamos hoy a Paca, pero invitamos a los oyentes a que nos cuenten cómo han visto la feria, cómo han disfrutado la feria, si son de los que se quedan y la viven aquí, o si son de los que, bueno, pues deciden aprovechar esos días de vacaciones para irse. Que Paca, yo digo igual que Conchi, que el año pasado me quedé aquí y me lo pasé, salíamos dos amigas nada más, la madre de Francisco y yo. No nos hizo falta más nadie. Nos pasamos una feria, comimos, bailamos, cantamos, reímos, lo que nos dio la gana. Y a nosotros no nos importa dónde esté el recinto ferial, porque somos como los que les gusta ir al bar. Claro. Sea coja, a la iglesia no voy, pero a los sitios sí. Me lo pasé muy bien y he dicho como Conchi, que no me voy a ir más en una feria, que me gusta. Lo que comenta Paca es verdad. Para pasárselo en una feria bien, solo tiene que pasar. Y más las personas que a lo mejor, los que tenemos que estar pendientes de niños. Este año he tenido yo un poco la empatía de saber que el recinto ferial está, o sea, los cacharritos grandes estaban, porque a lo mejor mi hijo ha querido ir, entonces te das cuenta y dices, pues te tienes que desplazar, pero tampoco es que te tengas que ir muy lejos, y además está el séptimo arte ahí entre medio que te alegra un poco el trayecto. Pero lo que me vengo a referir con esto es que intentar montar una feria para que no se vaya la gente de vacaciones es muy difícil. Creo que es una opinión que el que intenta hacer eso creo que se está confundiendo. Por el mero hecho de que no contamos con que el tiempo de la gente es lo más sagrado que tiene. Y entonces cada uno lo emplea en lo que realmente él quiere. Tú le puedes poner la feria más bonita, incluso el recinto feria más bonito del mundo, y que esa persona siga teniendo muy poco tiempo y quiera irse en vacaciones. Ahora, lo que tienes que tener, y no se le debe olvidar nunca a la persona que organice la feria, es que tiene que tener siempre una feria bien montada, bien hecha, y que el que venga a disfrutarla, disfrute de ella. Y se queda a disfrutarla, vamos. Hombre, la verdad es que yo no he expresado el tema de que hay que la gente se vaya, etcétera, etcétera. Es una opinión generalizada que se escucha en la calle, que cada vez los ciudadanos de Ubrique abandonan más su feria. Y además lleva razón. Es cierto, no se va a gastar a quien le corresponde para montar la mejor feria, y no vamos a saber si realmente la gente se va a ir o no se va a ir. Ahí no podemos nosotros entrar. Pero es cierto que es una cuestión de que la gente en la calle, pues yo lo escucho, inclusive, y es lógico que se traslade y que lo pueda escuchar, que lo escuche. Claro, también se nota en el malestar a veces de los comerciantes, ¿no? Que hablan, claro, precisamente todo, de todo quizá, que no estamos viendo en la última década quizás las ferias que hemos tenido hace 20 años. Malestar solo de la feria de Ubrique. Yo que trabajo por toda la sierra, quizás generalizado. Y ¿no? En las ferias de verano, ya en la de Arco no pasa, porque en Arco no te... Pero aún así habrá gente que no quiera tener el abolengo de una feria, pero en todas las ferias de verano, como son las de Olvera, las de Espera, vamos, trabajo prácticamente, y se repite el mismo modo operandi que en Ubrique, que es que es verano, la gente tiene muy poco tiempo y lo aprovecha, pero ya eso es cuestión de tiempo, ¿eh? Porque la feria tampoco nos vamos a rajar las vestiduras, es una fiesta que está muy bien, pero para los que tenemos fiesta todo el año y a esta generación que nos han dado de todo y tenemos de todo desde hace mucho tiempo, pues la feria parece que llega a ser una cosa más, hasta el punto de que los jóvenes disfrutan más la feria de Menocá, de Grazalema y de Benamahoma que la nuestra. Ahí es donde yo iba. Y como tú comprenderás, la feria de Benamahoma, la de Benocá y la de Villavenga no tiene ni la mitad de la mitad que tiene montado esta feria. Entonces te das cuenta que no es cuestión de un recinto ferial, sino de circunstancias. Ahí es donde yo iba, porque dicen, es que los mayores se van. Los mayores nos vamos, yo me voy a meter entre ellos, pero también por una sencilla razón, porque Ubrique prácticamente, como quien dice, no tenemos vacaciones. Entonces llega esta fecha y todo el mundo dice, bueno, pues esta semana me voy. Unos se van a un sitio, otros se van a otro, donde quieren. Y aparte de eso, es lo que está diciendo Fran. Se aprovechan las ferias de los pueblos colindantes. Vamos todos a la feria de los pueblos colindantes. Y a la nuestra nos vamos. Y eso es así de claro. Lo digo yo. Nos vamos hacia atrás, cuando yo era joven, y tú eras joven, y para que eras joven, bueno, desde más jóvenes, ¿eh? Pero yo recuerdo la feria de la calle de Sebastián, claro, no había tantas cosas como hay ahora. En aquella época, imagino que esperabais la feria de otra manera, ¿no? Quizás no es como dice Frank ahora, que tenemos una de tantas cosas más, como es la feria, pero antes era el día de los paseos, la feria y cuatro cosas y más. Y la romería era una cosa grande en Ubrique, porque es que había muy poquitas cosas, entonces... Todo eran momentos incluso señalados que estabas esperando con mucha. Y entonces no te podías desplazar como te desplazas hoy, como yo he dicho, a los pueblos colindantes y a los que no son colindantes, que son mucho más. ¿Me entiendes? Porque tienes coche, pero antes no, como no tenías coche, pues te quedabas en tu pueblo y aguantabas en tu pueblo todo lo que venía. Pero es que antes la feria era muy bonita, Manolo. Sí, pero vamos a decirlo así. Ahora es preciosa. Ahora es preciosa la feria. Pero ¿qué pasa? Tenemos una cosa, que nos acostamos muy tarde y nos levantamos muy tarde. Los niños, porque diga niños, se diga levantar temprano para montar los casarritos, como debe de ser. Pero es que antes salían los cabezudos a las 9 de la mañana, todo el mundo estábamos por esos callejones del trote. En los bomberos estábamos. Los bomberos que salían todos. Yo salí corriendo más de una vez. Todo eso influye. Pero vamos a ver, ¿por qué la juventud? Bueno, yo hablo por los míos y cada uno que hable por lo que quiera. No se van mentalizando y diciendo, a ver, la feria una vez al año, ¿no? Vamos a aprovecharla, porque es que vienen más días, que sí, que yo sé que hay vacaciones cortas, que les gusta de irse, de todo, pero la feria con Ubrique que hay una vez al año, ¿por qué no aprovecharla? Hay que mantener nuestras costumbres y hay que mantener las tradiciones ferias, y si la gente joven hace lo que usted está diciendo, que efectivamente lleva toda la razón, pues no sabemos lo que va a pasar de aquí a una década, y entre todos pues tenemos que intentar que eso no ocurra, evidentemente. Sí que está claro que desde hace muchos años se está intentando recuperar la feria de día, que es un atractivo muy importante para una feria, ¿no? Vivir la feria de día con la luz del sol. Este año hemos visto como con los cabezúos se ha ido mucho ambiente al Real de la feria, pero luego se retiraban, ¿no? Y luego ya iban a su bola, ¿no? La mayoría. Pero la pregunta es, ¿por qué cuesta tanto hacer una feria de día con el atractivo que tiene una feria de día? Parece que nos hemos acostumbrado a trastocar todos los horarios en la feria, sí, y hacer de la noche prácticamente lo que es el vivir la feria, el disfrutar de la feria, ¿no? Hemos visto que no, que ha habido casetas y ha habido lugares en los que el ambiente ha estado desde bien temprana hora de la mañana, pero sin embargo hemos visto otras casetas que únicamente se han llenado de noche, ¿no? De noche. Y sí, esto verdad. Da que pensar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para recuperar la feria de día? Alternativas sí que ha habido. Lo que hacíamos nosotros cuando yo tenía unos 40 años, que ya de eso ha pasado. 40 y tanto, nos íbamos a la caseta municipal con Antonio Virués. Cantábamos, bailábamos a la una del día y nos daba a la una de la noche, y aquello nunca estaba vacío. ¿Qué es lo que pasa ahora? porque hay personas que les gusta esta marcha, pero parece que te critican si te vas. Si no vas, te critican también, que es lo que hacemos. Yo hago lo que me da la gana, pero vamos, cuando quiero bailar, bailo, cuando quiero cantar, canto, pero que es así. Tú le dices, no, nos vamos ahí todas a esta hora. ¿Qué te importa a ti que haya una persona o dos? Nada. Si vamos a un grupo, nuestro grupo, a pasárnoslo bien, y la que nos quiera que no se vaya. Hombre, está claro que los años pasan y la sociedad avanza y la gente es diferente. Es totalmente diferente. Mira, aquellos años era totalmente ahí es donde ha dado un poco en la clave, y en la pregunta que ha hecho Fran también puede que esté la clave. ¿Eh? Mira, la clave está en que esos momentos de feria que hemos vivido nosotros no son los mejores, son los que hemos vivido. No era la no era una feria bien montada, ni con un recinto, ni con nada. Era una feria que vivimos y nos lo pasábamos muy bien. Y entonces cada vez que tú recuerdas esas ferias, las recuerdas porque te lo pasaste muy bien, no porque estuvieran muy bien organizadas, ni porque estuvieran, sino porque te lo pasaste muy bien. Pero claro, como Sergio ha dicho, todo esto va avanzando y quizás esté en que ¿sí? te tendrás que adaptar un poco a esto. Y después está otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención, y es la feria de día. ¿Por qué tenemos que tener una feria de día? ¿Quién dice que la feria tiene que tener una feria de día? A mí me encanta. Mira, es más, este año las casetas, después de los cabezúos, yo he estado prácticamente todos los días comiendo en el recinto, y las casetas estaban con un ambiente muy aceptable de gente. Es más, he visto hasta algún concejal buscando mesas que no lo encontraba, ¿vale? O sea, en plenas 3 de la tarde. Me referí que las casetas estaban llenas y él estuvo buscando de una mesa a otra. Quiere decir que había gente. Ya es distinto es que ese valor de gente diga, no, gente es todavía más, pues entonces estamos de acuerdo. Pero que la gente estaba comiendo, estaba sentada, estaba en ese recinto. Todo eso irá normalizando un poco la feria, a mi entender. Yo creo que eso poquito a poco irá dando tipo a otro tipo de feria, que no será lo que había antes, que es lo, como yo le digo a la gente, es que la feria bonita era esta, ¿no? La feria bonita es la que me gustaba a mí, cuando me compraba el abono con las tarjetitas de colores para ir a ver los conciertos a Jardín. Claro. Esa no era bonita, esa fue tu feria, y claro, tú te lo pasaste muy bien. Pero la feria... Y es que estoy de acuerdo con Fran, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y tú tendrás que ir con el tiempo y con los años, pues cogiendo un poquito de lo mejor de todos los años anteriores, para que en un año determinado podamos decir todos los ubriqueños y todas las ubriqueñas. Pues esto ha sido una feria. Consensuada para todos. Consensuada para todos. Que es cierto que no llega a gusto de todos. Está claro que por mucho que se haga en condiciones, que se promocione la feria de día, la que se vaya a las casetas, que se cree un recinto ferial, que se cree un paseo de caballo, pues es que no... Claro. No se sabe. También la Noche de los Fuegos, que también hay que hablar de la Noche de los Fuegos. Porque de verdad estuvo muy bien. Y además bien, la tradición que tiene en Ubrique, lo del Día de los Fuegos, que no es simplemente que están echando cohetes, la unión que tenemos ese día con la familia, amigos, compañeros que no están en Ubrique y aprovechan y siempre están aquí el Día de la Virgen y el día antes, ¿no? Es una tradición, más que ya lo que estén tirando, ¿no? Es una tradición que hay que ser ubriqueño para entenderlo, ¿no? Estamos recibiendo muchísimos WhatsApp, los vamos a leer ahora uno a uno tranquilamente, pero vamos a dar prioridad a los que hablan de feria, porque no solamente nos están comentando cosas relacionadas con la feria, sino con más asuntos que la trataremos, ¿no? Pero con el tema de la feria, Diego comenta, dice, lo que no veo bien es que la feria termine en sábado. La gente de Ubrique que está fuera no la aprovecha, y los turistas tampoco, ¿no? No le gusta que termine la feria en sábado. Hombre, propone otra alternativa. Yo diría... Bueno, yo la verdad que yo lo veo perfecto que termine en domingo. Por una sencilla razón, porque en particular aquí en Ubrique tendría que tener un día de resaca también, ¿no? Es un día de resaca, que lo mismo, ¿no? En vez de utilizarlo para eso, pues ese día de resaca se utiliza el lunes siguiente de la feria. Eso sí, ¿eh? Y la verdad es que lógicamente el domingo y el lunes resaca. Yo estoy tanto de acuerdo con los niños en el colegio, ¿no? El comentario que te han realizado como lo que ha expresado nuestro compañero de mesa. Está claro que yo tuve la oportunidad, yo acabé el trabajo el sábado y disfruté la feria el domingo. Y es cierto que los ubriqueños me lo decían por la calle, la gente que iba al bar donde trabajo me lo decía, etcétera, etcétera, que el domingo de feria fue un éxito, un éxito. Y yo paseaba por tanto es que, por la es que avenida, yo le iba a decir al oyente que la feria no acaba en sábado, claro, la feria acaba en domingo. No quiere, claro, no, la feria, bueno, el domingo del cartel, quizás este oyente se refiere a que el domingo también haya otro día, porque si tú estás trabajando fuera, bueno, que tengan dos días. Gracias, porque estoy de acuerdo con eso, con lo que dice el comentario, con lo que dice el domingo de feria es para verlo. El domingo de feria, la verdad, es para verlo. Está trabajando fuera, o el que está estudiando fuera, o lo que estamos trabajando aquí, que trabajando aquí también. Trabajo, claro, pero el que trabaja fuera le da igual que la feria sea el domingo, porque el lunes los que tendríamos lunes de resaca seríamos nosotros, Manolo. Que ellos lo aprovechan también. Yo creo que es una buena iniciativa que al que le toque organizar la próxima feria de Ubrique lo tiene que tener en cuenta, porque es una preparación importante para los ubriqueños. Diteria comenta que ella ha estado en la feria y a su entender ha estado muy bien. Jesús comenta, dice, creo que se confunden los tertulianos y mucho. El tema es que, bueno, pues el que se va de la feria no quiere decir que no sea una buena feria, sino claro, es porque quiere descansar, ¿no? No, eso sí, lo su tiempo, cada uno su tiempo de ocio, los gestiona como quiera. Yo creo que el que se equivoca es Jesús, porque nosotros no hemos dicho en ningún momento de que, sino que cada uno emplea su tiempo como realmente quiere. Y que es una opinión generalizada de la gente ubrique de que es verdad. Muchísimas personas fuera. Claro. ¿Quiere ir a hoy que te vaya? A ver, yo digo eso, que le guste la feria, que se quede, pero que tenga que irse por lo que sea, porque te vaya. Que a mí personalmente es que se critica a la gente que se va, porque es que es tiempo, y además es tiempo que casi todo el mundo quiere para pasarlo con seres queridos, para estar más en familia, ¿no? Que no es que digan, yo me voy, no, sino son gente que tienen niños, que tienen familia, y que deciden aprovechar ese tiempo para estar con su familia. Entonces, veo yo muy baladí criticar eso así de una manera tan rápida y tan ligera, sino son, hay que preguntar las circunstancias personales de cada uno por qué se va, y entonces alguno te dirá, pues yo me voy porque no me gusta la feria, y otros te dirán, yo me voy porque tengo muy poco tiempo y quiero aprovecharlo para descansar. Pues no he tenido vacaciones en agosto ni julio, voy a aprovecharla ahora con mis niños, lo que sea, y hay que aceptarlo todo, que es lo que yo digo, todo es aceptable. Porque lo que nos gusta a nosotros la feria, el día que gusta a todo el mundo, claro. O tengamos vacaciones nosotros y otras personas nos dedican. Hemos comentado antes el éxito de los cabezudos, ¿no? Es algo que a los niños les vuelve loco, ¿no? Me vuelve loco también. La pasacalle, los cabezudos. El toro de los cabezudos, que desde que lo sacan le da una vida a los cabezudos impresionante. Bueno, pues Pepe comenta, al hilo de lo que hemos comentado antes, que cuando terminan los cabezudos no hay nada abierto y los niños se aburren. Claro. Era una demanda de los padres, que decía, es que ahora no podemos ir a los cacharritos porque están cerrados todavía, ¿no? Pues ahí sí le doy la razón. Estamos hablando de la feria de día. En eso consiste la feria de día. Yo salgo los cabezudos, me llevo a la feria. Termino con los cabezudos, me voy a la feria. Eso es verdad, que me lo comentaron a mí en feria. Dice, es que después cuando acaban los cabezudos no están los cacharritos abiertos. Ahora, ¿cómo comparo yo si los cacharritos se abren a esa hora? Si no, ¿por qué no lo abren? ¿Quién toma la decisión de abrirlo o de no abrirlo? Pero si es verdad que cuando diga, tenía que haber algo abierto para estos niños, sí, que te envían, sí, por lo cabezudo que puedan llevar los padres. Por supuesto, es lo único que. Sí, sí, yo opino igual que estos oyentes. Es que a la una estaba la caseta abierta cuando el tiempo de jardín. A los feriantes, sí, ¿por qué no lo abren? Y los cabezudos no íbamos a jardín. No, los feriantes que le marcaban una hora de cierre y una hora de abertura, entonces no lo pueden. Hablando de cacharrito, Diego dice, yo no veo bien que los cacharritos del Prado estén abiertos el domingo y dando la tabarra más de 12 horas, más de las 12 de la noche con la música, y sobre todo para los que tenemos que trabajar al día siguiente. Hombre, ahí lleva toda la razón este hombre, porque a partir de las 12 de la noche ya, del domingo precisamente, no tienen por qué estar los cacharritos sonando la música. Si estuvieron hasta las 12. Si estuvieron, si es como dice este hombre, pues hay que darle la razón, que no puede ser. Ya no es feria y ya se lo tienen que. Pero vamos, que la gente tiene que tener en cuenta una cosa. Que es una vez al año. No. Y que en la feria, además de eso, Paca, en la feria se trabaja. Hombre. Yo, que trabajo en una empresa a nivel nacional, en la feria o me la pido de vacaciones o la tengo que trabajar. Y como yo, todos los marroquineros que nos están escuchando. Muy bien. En la feria se trabaja. Y entonces, si los cacharritos el jueves están hasta las tantas, el lo mismo que si estuvieran hasta el domingo. Pues entonces puede salir a la palestra la opinión de ese caballero que... Sí, claro, pero que hemos trabajado en feria, no hemos trabajado en plan. Claro, no, que no, estoy no, yo no sé, Fran, ¿tú en feria has trabajado? ¿Trabajado en feria? Yo también. ¿No? Yo creo que casi entonces, todos los que nos han estado escuchando trabajan en feria. A raíz del comentario ese del ruido de del domingo, pues entonces sale a colación el tema de que se alargue la feria hasta el domingo y oficialmente... Realmente el lunes es el día de resaca. No hay ese tipo de problema que estén 12 horas fuera prácticamente, que no sé, yo comparto lo que dice Frank, que no sé, ellos estuvieron hasta las 10 o las 10 y media o 11. No lo sé. Pero sabemos. Evidentemente habría que pensar también que el tema del domingo sea un tema interesante. Que no. Quiero decir una cosa. Sí, Paca. Que mira, nunca van a llover a gusto de nadie. A gusto de nadie. Porque el año pasado, en el Prado, había una señora que fue 20 veces al ayuntamiento para que los casarritos tuvieran más de las 12. Y por el teléfono la estaba más llamando cada 5 minutos a la que es responsable, no sé quién es. Y entonces le digo, yo esta mujer no está bien de la cabeza. ¿Cómo van a quitar unos casarritos? Y la mujer, que no es que no dejaba de tranquilo a la persona. No comprende que es una vez al año. Pero si no comprende, no, sino es que si esos casarritos, como decimos, tienes que pagar un sitio. Exactamente. Y sacar un sueldo para los que montan y todo, tendrás que estar a la hora que tengas que estar, ¿no? Hombre, sí, siempre exactamente, Conchi, siempre que no. No te salgas tú del horario exactamente, que tienes. Vamos a acelerar un poquito porque se nos están acumulando los temas y vamos a dejar la feria a un lado porque el hay trabajo más, que no bueno, acumula, la feria antes pero de no es que lo digo porque es que están llegando con más mensajes vale, con referencia temas. A la feria y vamos a terminar con vale. Esto, ¿no? Eli nos comenta que prácticamente en todo el trabajo es el que manda. Claro. Y nos pone su ejemplo, ¿no? Dice que para coincidir con su pareja en vacaciones el único momento en el que pueden coincidir es en feria, por en eso feria, aprovechan claro. Quizás para irse de vacaciones. Yo el trabajo, perfecto. ¿No? Lo hemos comentado aquí también. Yo lo decía estupendamente. Lo decía Sergio anteriormente. Claro. Y Mario nos dice que hace 20 años no había ni siquiera 4 agencias de viaje y tantos hoteles, los tiempos cambian claro. En todos los aspectos. Yo creo que a nadie le ha preguntado qué le parece la feria. Si le preguntamos a ellos, le dicen, a mí la feria me parece estupenda. Y por eso lo que dice Paca, nunca yo me gusto de esto. Es que este año se ha montado una caseta de la juventud. Dice, vamos a promocionar, vamos a darle cositas nuevas a la feria, ¿no? Y el año pasado hubo unos jóvenes que se quejaron ante la concejala, mira, que no tenemos sitio donde... Y este año se ha puesto. La verdad es que no ha ido todo lo bien que nos gustaría. Siempre es una buena iniciativa porque quita a los zagales de estar en sitios donde hay alcohol y siempre es una buena iniciativa. Pero algunos el año pasado, yo lo escuché, yo lo llamo... Bueno, me lo voy a ahorrar. Me lo voy a ahorrar porque no es ninguna mala palabra. Me vengo a referir que somos gente que como que vaticinamos las cosas y no nos ponemos realmente a pensar lo que es. Es que si esa caseta estuviera, muchos padres no se irían. Pues te das cuenta de que no ha sido así. Porque los padres se van donde se tienen que ir, los hijos se van donde se tienen que ir, la feria así que... Nos da mucha pena ver una caseta vacía, claro, la de la juventud. Claro, porque está montado precisamente por una demanda. La pretensión de la organización, del ayuntamiento en este caso, era, bueno, pues propiciar un sitio para aquellos que están un poco desubicados en feria. Y que el año pasado incluso lo reivindicaron. Edad de estar con sus amigos en la calle, con una cierta independencia, pero que por ser menores de edad no está permitida la entrada a otro tipo de caseta. ¿No? Si no es con un mayor. Esta caseta estaba precisamente enfocada a este ámbito, a este sector de la población, a los jóvenes. Se iban a servir bebidas sin alcohol, cócteles sin alcohol. Tenían DJs, tenían allí un buen tinglado. Creo que tenían futbolines, creo que tenían un montón de... Y sin embargo, pues cada vez que hemos pasado por allí no hemos visto a ningún joven, ¿no? Y nos preguntamos, aquellos que protestaban el año pasado porque no tenían caseta... Porque este año no la han tenido. ¿A dónde está este año? Pues me da la sensación que de que me equivoque, que con el recinto ferial será exactamente lo mismo. El día que esté el recinto ferial nos dirán, ahí lo tenéis. Pero iremos a los que realmente nos gusta la feria, porque el que se va no se va porque diga es que la feria de Ubrique, no, el que se va es por otro tipo de motivos que se escapa, es una opinión, ¿eh? Cerramos feria, quedan más cuestiones relacionadas con la feria, vamos a ver que nos acaba de llegar una cuestión ahora mismo. Un oyente nos comenta que la culpa de que la caseta de los jóvenes no funcionase en parte de los padres, que saben que sus hijos menores estaban en el Hipersol haciendo botellonas. Bueno, pues ahí está, ¿no? También ahí, hemos visto ahí, claro, ahí nosotros no podemos decir nada. Claro, ejemplo de que padres entraban en caseta de adulto, digámoslo así, dejan a los niños y salen por la puerta. Que hay comprado las botellones de bagas arriba, el hipercenso. Pero ahí nosotros no podemos hacer nada. La cuestión de la educación que cada padre le dé a su hijo, ¿no? Nosotros no podemos hacer nada. Ahí cada padre y cada madre son los que tienen que poner. Está claro que nosotros ahí no podemos hacer nada, absolutamente. Para los padres. Yo creo que esta opinión de esto es una opinión poco. Todos hemos sido jóvenes. Claro. Y hemos hecho otra vez. Tú te vas de mi casa. Yo que te digo. Y yo sé si tú vas a tomarte algo o no. Cuando tú llegas, yo ya estoy dormida, tú me dices, mamá, ya estoy aquí. Yo no sé si vienes mareado, si te has fumado un porro o cae eso. O vas a ir a mi casa así. ¿Cuánto te das esos líquidos locos? Y te has tomado un chicle. Y yo no te noto a ti nada. Y ya te acuestas, ya Dios. ¿O no, hijo? Claro que sí, paca. Y ahora yo digo, mi hijo, ven. Ese seguimiento que tienen que ver son los padres. Evidentemente. Y le preguntaba, ¿has tomado algo? Y te decía, no, no, mamá. No lo dudes, mamá. Y Juanito había estado conmigo tomándose. Pero te decía que no, paca. El único que no veo. Laura nos comenta que no es normal que se cobren 4 euros a un menor por un licor sin alcohol. El comentario de Laura, en referencia a la caseta de la juventud, ¿no? De la juventud. Claro, 4 euros también las criaturas y le dan 20. Es que la verdad. Yo supongo que en ese aspecto, yo no sé si lleva razón o no lleva razón, pero lo que sí que está claro es que si queremos promocionar una caseta de la juventud para que vaya la gente menores de 18 años, yo creo que lo más lógico es que el que adquiera la barra, que yo creo que es otorgada por donde es otorgada, que en este caso creo que es el ayuntamiento. Debería de darle de mirar los precios para que se pusiera más asequible. El que ha comentado ese comentario lleva toda la razón y evidentemente yo le aplaudo la decisión y que en otras ediciones se tome en cuenta esta opinión, porque creo que más claro no se puede ser. Y permite, y 100.000 euros, que es mi sobrina, mi hermana le da 10 euros y esto con 10 euros no tiene ganancia. ¿Verdad? Que me da 10 euros mi madre, le digo, pues menos le dabas a tus primos. Pues eso menos nos anda a nosotros, hemos hecho la feria y todo. Bueno, vamos a cambiar de tema, así que cerramos ya la feria. Evidentemente, si alguno llega tarde y quiere. Un momento que quiero decir una cosa, que me he olvidado antes, que yo he visto el pregón de Modesto, que me ha encantado, que yo no me voy sin ver pregón ningún año. Esto por Ubrique, que me lo he encontrado, por cierto, y hemos estado hablando del pregón. Y está muy contento con la gente que la felicita. Exactamente, yo los felicito como todo el mundo y no me voy nunca, sea quien sea del pregón. Mientras tanto sea de Ubrique, porque sabe de lo que habla. Yo cuando traen a uno que no lo conoce a mi pueblo, pues no es que yo no le tenga respeto a esa persona, sino que él no va a saber hablar de mi pueblo como tú o como alguien que está de aquí. Y yo le tengo su respeto a esa persona y todo, pero no me gusta excusarlo. Porque él sí dice, como dice la turronera, esa persona no sabe ni quién es la turronera. No, más de verdad. Y si dicen Guanalacoja, tampoco. Y mientras tanto, como yo lo sé todo eso, pues me se ponen las carnes de gallina y me encanta escucharlo. Y si dura el pregón una hora. Sale de dentro, exactamente, ¿no? Porque veo que está diciendo lo que hemos vivido. Lo de la Bartola, lo otro, me encantó. Un pregón que, como yo le comentaba al pueblo de esto. Se la ha puesto muy difícil. Eso es lo que iba a comentar ya ahora. Papeleta aquí el siguiente. Eso es lo que iba a comentar ya ahora. Y ahora que ahora el pregonero de la feria del año que viene, ¿qué va a hacer? Porque está Ubrique. Yo creo que se va a traer un cohete. Me da igual que sea de. Como no se traiga un cohete, yo no sé cómo nos va a impedir. Pero que está Ubrique. Aquí hay muy buenas personas para. Bueno, pregonero o pregonera, vamos. Pregonera, eso te iba a decir, es que solamente no tiene por qué. Bueno, que tú vienes a llegar al carnaval, con el carnaval me pasa igual. Yo que digo de mi pueblo. Yo digo, guau. Que me conozca a mí, que yo soy petaquera. Ya tendremos tiempo de hablar. Bueno, vamos a seguir con más cuestiones relacionadas con la actualidad local. Dejamos a un lado la feria, pero evidentemente, como siempre saben los oyentes, aunque llegue tarde, sí que, bueno, pues será bienvenido el mensaje. María, que simplemente nos ha llamado para enviarnos un saludo a todos los contertulios. Muchas gracias. Que les otro para parte de María. Igualmente. Y nos comenta Francisca, dice Francisco, nos comenta que debido al problema de aparcamientos en el pueblo, desde esta plataforma del semáforo, dice, pensamos que ya que la casa de Aguailla es del ayuntamiento, que por cierto, la compra del ayuntamiento se hizo efectiva en el último pleno municipal, o sea que ya es una zona que ya es propiedad del ayuntamiento. Dice que ahí se pueden hacer dos plazas de aparcamiento para los que van al banco y para los que vamos al que va, y así no nos multan. Un saludo, os echábamos de menos, nos dice el oyente. Muchas gracias. Juan nos comenta, sí, no sé qué voy a hacer. No, son opciones de Y lleva razón, en cierto sentido lleva razón, le puede hacer allí dos plazas de aparcamiento. Ahora, para lo que realmente que es lo que vale la esquina de Aguailla, no, es para darle más vidilla a la hora de coger la curva aquella. Ay. Porque puede que alguna vez nos haga falta, se meta cualquier cosa por allí y nos líe cualquier escampavía allí metido, cualquier camión, que es para lo que inicialmente se quiso comprar en su día, para darle una... Para derribarla y poder ahora ampliar la... La opinión de este muchacho pues también es respetable, pues, dos aparcamientos... Es muy respetable, pero si es para dos aparcamientos y lo ponen por la mañana y lo quitas por la noche, tú no puedes ir al que va, que te multan. No, lo pongan cuando lo pongan. Es más que esté cada 10 minutos, cada 20. No, por cierto, mira que la... Me corrigen que lo que se aprobó en pleno era la partida presupuestaria para adquirir ese terreno. O sea, ya está aprobado, todavía no es propiedad municipal, pero vamos, está en proceso. Hablando de los aparcamientos, evidentemente, pues está claro que un ciudadano ha expresado su opinión y hay que respetarla. Pero yo creo que el problema no es la solución de dos aparcamientos. Yo creo que Ubrique tiene un gran problema del tema de aparcamiento y que a quien le corresponda, evidentemente, los próximos años y las próximas décadas va a tener que tomar en serio el tema, por el tema de los vehículos matriculados que hay en esta ciudad, personas que, por ejemplo, tienen plazas de garaje y parcan sus vehículos en plazas públicas. Es cierto que el tema del aparcamiento es un tema importante para Ubrique y que al que le corresponda en los próximos años va a tener que tomar la decisión y hacer un plan integral importantísimo con los temas de los aparcamientos. Y ya no estoy hablando de zona sur, porque está claro que hay que ofrecerle a los ciudadanos aparcamientos libres y está claro que habrá que ubicar y buscar una solución a ese tema. Bueno, pues dice nos comenta Juan, propone que se ponga una especie de pasarela, un puente en el pabellón, una pasarela para peatones similar a la del puente Los Cuatro Ojos. Comenta que muchos conductores a veces se asustan con los peatones, imagino que también y viceversa. Y creen que, bueno, pues sería una solución, ¿no?, alternativa para yo voy a hablar más seguridad en por esta lo zona. Que me toca. Además, yo creo que te toca yo vivo en la calle Alzón, prácticamente una y zona mi hija en la que tiene el bar del pabellón. Aquello es un peligro muy grande, tanto para los mayores como para los pequeños que van a lo que es jugar fútbol. Yo creo que eso está muy bien, vamos, muy bien dicho. Yo que no entiendo de eso. Y tiene un poquito de vigilancia así, porque hay personas que van con las motos que se van volando. Pero hay una zona en la que hay muchos niños por la cercanía del parque. No, el parque solamente, no, el pabellón donde van a jugar fútbol. Teniendo en cuenta, mira, es que también todo eso es un poco matar a mosca a cañonazo. Allí hay un paso de cebra, que está además levantado. Si la gente pasa rápido, tiene que tener en cuenta de que el que está cometiendo la infracción, en este caso, no vamos a poner en que pase nada, es esa persona que se le han puesto una señalización para que vaya más lento, un paso de cebra para que se pare, y el paso de cebra se le ha puesto el levantado. Lo que no podemos es matamos cada cañonazo, o sea, para que la gente pase, ponemos una pasarela porque allí la gente va rápido. No, hijo, lo que sabiéndolo, lo que tienes que ir allí es a tu velocidad, y no coger y llenar todo Ubrique de pasarelas porque todo es peligroso. Yo la verdad es que en este tema comparto la opinión del compañero. Yo comparto un poquito de concienciación en la a nivel de tráfico y de seguridad vial para los que conducen y para los ciudadanos. A los ciudadanos para los que no pasen fuera de los pasos de cebra. Y a los señores que conducen, pues yo te digo sinceramente un poquito de lógica. Mira, sí, porque, sí, que yo sé lo que me quieres decir, porque no, yo estaba allí. Y no me ha matado ni una bicicleta y un coche porque no ha querido. Porque es que aquello va volando. Tenemos que tener mucha precaución los peatones, pero más los conductores. Sobre todo en este tipo de zonas. Y en zonas en las que, como bien comentáis, hay mucha afluencia de niños de menores, sobre que yo todo, sé lo que dice Conchi, porque es verdad que yo estaba allí sentado y ves alguna cosa, pero que eso no se puede matar con un cañonazo, eso no se puede coger y decir, aquí hay uno, no, lo que hay que decirle, chiquillo, ve más tranquilo, que por aquí están pasando gente. Ay, mira, el mismo no digas paso de cebra. No se lo he dicho, y encima de todo me han puesto de todo. El mismo paso de cebra que está. Yo lo he dicho al principal. No, te doy nombre si quieres, pero va a dejarlo. Yo le he dicho, sí, que yo pasa por aquí ustedes más veces, porque lo que no es normal es que los niños que están cruzando de un sitio para otro se tengan que parar. Sí, no, y además, además cuando estamos por allí estamos muy pendientes los padres también de que a la hora de cruzar, pero ahí y en el paso de cebra que está enfrente por frente a las pinturas, ese paso de cebra es peligrosísimo. ahí van la gente y no miran nada y adelantan como si fueran, y estás tú a la mano el paso de cebra y ya parece ser que se están concienciando un poquito más. Pero eso ha sido, sí, aquí para atrás, que es que eso no respetaban. Aunque los peatones estén alerta a la hora de cruzar un paso peatones, la alerta es para ambos, tanto para el conductor, para los dos. Como el peatón. Dos. Y sí, como bien dice Manolo, hay conductores que a veces... Yo he visto ahí coger a una mujer y... De que hay un paso de peatones, y, ¿no? Y te da, porque es que resulta... No todo el mundo es así, evidentemente. Que hay un coche y tú... Pues párate, cuando ese coche está parado delante tuya, por algo claro. Es, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues muchas cuestiones, a ver si nos va a dar tiempo a tratarlas hoy todas. Dice Juan, un tema que hemos tocado aquí en alguna que otra ocasión. Juan dice, me gustaría que pusierais en el debate que por qué no se prohíbe tener perros en los pisos. Que haya un decreto ley en Ubrique, porque esos dueños que tienen a los perros abandonados todo el día en su casa, cuando se van a trabajar, consecuencia de esto es que el perro está todo el día ladrando, corriendo para allá y para acá, dice, y molestan a los vecinos. Bueno, nos comenta un montón de cuestiones relacionadas con quizás la incomodidad de tener un perro solo en una eso vivienda. Eso lo hemos... Y pregunta, bueno, precisamente que si no se puede hacer algo desde el ayuntamiento. Yo creo eso que... Eso precisamente que lo hemos hablado muchas veces aquí. Se incumpla alguna... Exactamente. Alguna ordenanza quizás, ¿no? Pero el propietario de la vivienda... Si el perro realmente dice, se abandona el perro, no. Que tú te vayas a trabajar no quiere decir que el perro lo abandone. Abandonar a un perro es no darle de comer, no darle de beber. Tenemos que ser consecuentes también a la hora de tener un perro. Si vamos a estar trabajando todo el día, no podemos tener un perro 12 horas encerrado en un piso, porque evidentemente va en prejuicio del perro y, por supuesto, de los vecinos también, ¿no? Entonces, habrá que ver... Pues es lo que yo estaba comentando, que precisamente eso lo hemos tratado ya aquí muchas veces, y la verdad es que no se llega a acuerdo con eso, pero por una sencilla razón. Porque usted quiere tener un animal en su casa, sea perro, sea gato, sea lo que sea, usted tiene unas obligaciones de tenerlo en condiciones, no tenerlo ahí a lo que quiera el animal. Pues mira, yo digo que yo tengo animales y mi animal es como si fuera un hijo para mí. Yo le doy, lo tengo como a mis hijos, cuidado, los tengo educados para que no ladren ni maullan ni hagan nada. Y mi vecino tiene dos niños que lloran más que mi perro y ladran más. Y entonces a mí mi perro no molesta, a mí me molestan más los niños. Pero, y yo no le voy a decir a este hombre, educa a tus niños, llévatelos al trabajo. Lo mismo, lo que hay es que educar a la persona y al animal. Yo creo que a lo que estás diciendo. Ahora me voy a dejar mi gata abandonada porque mi vecino diga que yo estoy trabajando. A lo que estás diciendo, creo que el peor de las soluciones para esto es sacar un real decreto para que el que no pueda tener un perro en su casa no lo tenga, vamos. Lo tenga, pero son mi perro, mamá. Porque yo no tengo perro y hace mucho tiempo. Hay cuestiones que son de sentido común, quizás, ¿no? Y tanto por parte de... respeto, si lo deja, que no lo deje dormir. Por supuesto. Pues que le dé una pastilla, pero por la noche. Ustedes saben. Bueno, Fran, yo se me ha olvidado comentarlo, que a esto le tenemos que cambiar el nombre del cafelito. Bueno, es que antes de empezar el cafelito, las tertulias que tenemos aquí antes son muy... Cualquier día abre el micro para que la escuchen, ¿no? Más que nada porque se han comprometido dos de las nuevas integrantes a traernos croquetas, tortillas, pastas. Podemos poner a esto ya la merienda cena, en vez del cafelito. Me han dicho que estoy muy delgado y dicen que ya mismo los tenemos la temporada con algún kilito más. Yo los quiero puso a mi fraga y tiene que estar gordito. Claro. Entonces ya le podemos poner la merienda cena y ya para que con si nos van a traer aquí. Ya mismo los veo. Ositos, todos en el régimen. El aguardito así, que está pegado. Algo hay que traer. Un poquito de aguardito. O mi abuela cosa, si quiso. Comentando, Fran. Es que eso hay unas normas, precisamente, que tú para sacar un animal a la calle, exacto, en este caso un perro, tú tienes que sacarlo con las obligaciones que te obligan hoy a tenerlo. No sacarlo de cualquier forma, que eso aquí parece que eso no bueno, tiene la menor todavía importancia. Todavía no ha salido el tema verdadero de los perros, que ya saldrá, pero bueno. Es un tema muy recurrente. Lleva tiempo, venga, que bueno, esto jodo. Más cuestiones. Un oyente comenta que la fuente que está en la Parra está cerrada de día y la abren de madrugada. Pregunta que por qué. Los niños que pasan a las 2 tienen mucho calor, y mira. Ahí le doy la razón. Además, ahora tenía un buen momento para tenerla abierta porque es que la fuente está viniendo un mes de octubre y un mes de septiembre. Bueno, pues vamos a informarnos el motivo del porqué se corta y ya lo comentaremos aquí. De día y se habla de los... Nos tenemos que informar. Es verdad, yo hoy he pasado por allí, va bebé y estaba cortada. Digo, ¿por qué? Si tenemos agua. Bueno, pues se informa uno y ya después... Eso no cuesta con lo que pagamos de agua. No, ya no es por lo que pague lo vas a tener pagando. Ya, pero que haya para las personas que vienen muchas excursiones, ¿eh? Sí, exactamente, eso es. Que yo estoy en un sitio y veo todos los días estoy en cuatro. Esa pila precisamente. Y van a San Juan de Letrán, allá arriba, San Juan. Y necesitan beber porque necesitan beber. Van al convento. Si de algo podemos presumir en Ubrique, de la agüita también. De las buenas aguas que tenemos y de las buenas fuentes que tenemos. Yo creo que ese tema es un tema que yo he estado hablando con diferentes amigos y eso. Que entendiendo que el turismo tiene que ser un motor importante para Ubrique, evidentemente, y convertirlo prácticamente en el segundo motor económico de esta ciudad, claro, después de la marroquinería, está claro que hay que aprovechar todos los bienes comunes de la ciudad, claro, y la fuente, mientras más tiempo estén abiertas, dentro de las limitaciones, para que nadie abuse del agua, que es un bien natural sagrado para los ubriqueños y las ubriqueñas. Está claro que debe de servir para, como dice Consi o Paqui, ¿no? Que vengan los turistas, los autobuses y digan, mira, me voy a hacer una foto, inclusive se echan fotos en la fuente de Ubrique, porque es una cosa muy conocida en el exterior. Es verdad. Y bueno, y te la abren de noche para quién. Te preguntan, ¿es potable, no es potable? ¿Se puede beber, no se puede beber? Vamos a preguntar, Paqui, ya lo comentan. Hay que informarnos por qué no la abren de día y de no sé que lo cierren. Bueno, a lo mejor un rebosadero, que también quizás puede ser agua que rebose, y a lo mejor si hay menos consumo durante la noche, a lo mejor... Lo digo, a ver, sí, de una manera no tengo ni idea. Ya, ahora vamos a... Por presuponer algo. Jesús nos comenta, propone que ya que no ponen un semáforo en la Fuente de San Francisco, pues que se regule el tráfico con un policía. Dice que todas las mañanas, sobre las 7:45... empiezan a dar vuelta desde la Estrella hasta la rotonda de la gasolinera a 15 kilómetros por hora, causando caravana de vehículos que van a trabajar y tienen muy poco tiempo para hacer trayecto entre el stop y la fuente San Francisco. Es un oyente que comenta, Jesús en este caso, que vuelve a quejarse precisamente de ese punto negro que es en nuestra localidad y sobre todo a determinada hora. Tenemos que tener en cuenta que el núcleo de población del PP1 y PP2 creo que ronda los 3.000 y pico habitantes. En su día creo que era la estimación de que había... Si a eso le sumamos la cantidad de puestos de trabajo, que no sé cuánto, la cantidad de fábricas que hay en aquel polígono, pues imagino que es un cuello de botella esa zona, ¿no? Yo a Jesús le haría una pregunta, que se regule para qué, para pasar más rápido o para pasar más seguro. Esa es, porque si pones un policía, lo que se va a pasar es más lento, más seguro, porque está allí... Te para y le da paso a los peatones, pero se va a pasar más lento, porque esto va a tardar más. Esto que estoy diciendo, no, esto me he informado yo antes de, como es un tema que había salido anteriormente, en otros cafelitos, pues me encargué de preguntárselo a alguien que sabe de esto, porque yo no tengo ni idea. Y él me dijo, no, si aquello se puede regular para que la gente pase más segura, o sea, pones un policía para coche y le da paso a peatones, pero se va más lento. Un semáforo le pasa exactamente lo mismo. Te tienes que parar. Pasa la gente más segura porque hay un muñequito en verde que te deja pasar y hay una señalita roja que para los coches. Pero todos esos coches los para hasta después del líder para abajo. Entonces, ahí es donde está el intrínculo de todo esto. Exactamente. Es decir, quiere que pase más lento o más, claro, o más seguro. Ese tipo de argumento que acaba de decir el compañero, es que no sabemos lo que quieren, si más rápido o más seguro. Lo que sí es cierto es que existen otros mecanismos que creo que se está barajando desde el ayuntamiento y a quien le corresponde para colocar ahí... Me he informado una rotonda famosa que genere pues más fluidez, ¿no? Más fluidez, más agilidad, y yo creo que es un tema importante porque eso sí es cierto que es un punto no negro porque se coja nada ni nada, pero sí de circulación y de cara a la funcionalidad de los vehículos de los ciudadanos de Ubrique, está claro. Entendiendo la situación actual en la que están, porque yo que llevo viviendo allí ya en torno a 10 años, 10 para 11, yo nunca había visto la recta del Lidl llena de coches, de gente que va a trabajar. Nunca la había visto y de 2 años para acá la estoy viendo. Quiere decir que... Nuevas naves que además quitan espacio de aparcamiento. Y, a ver, buena señal, porque si hay nuevas naves es que el tejido... Ese es un bendito problema que tiene el ayuntamiento, como yo digo. Un bendito problema porque son mucha gente que están trabajando, que en definitiva es como la gente empieza a prosperar con un puesto de trabajo. Pero que si te das cuenta, es muchísima gente la que hay allí abajo. Yo creo que mientras que se solucionan cierto tipo de problemas que puede tener este pueblo allí, se deberían de crear unos planes de movilidad que son también factibles para que a la hora de poder la gente ya trabaja, y tanto los que vamos para Ubrique como los que vienen para acá, pues lo hagamos de una forma en la cual aprovechemos coches, aprovechemos recursos y aprovechemos... Frank, Jesús te comenta, te contesta y te explica que quiere que se convierta en una zona más segura y además que se regule el tráfico, sobre todo para dar fluidez. O sea, pide ambas cosas, fluidez y seguridad, ¿no? El argumento que me da a mí en este caso, la persona que sí entiende de esto, es que las dos cosas no puede ser, o carne o pescado. Una de las dos. ¿Por qué? Porque es lógico. Bueno, añade Jesús en este mismo mensaje que el paso de peatones no está iluminado. Es otra cuestión. Pues eso es una cuestión que se tendría que ver. Sí, se puede. Eso sí es una cuestión que eso como lo hago con los... Bueno, Miguel, con referencia a la fuente que estábamos hablando ahora, Miguel pregunta que por qué no se pone un pulsador en las fuentes y así de esta manera no se pierde agua y solo sale cuando se pulsa. De... Bueno, hay algunas fuentes que como la de la vela del Mercadona. La tiene en la Pila La Esperanza, la tiene en la Pila Plaza Doctor, también la tiene, o sea que se puede poner también allí un regulador, que no sabemos si, pero vamos, yo creo que sí, que se puede poner. Ahora los tertulianos tenemos un objetivo, que es la pila del Balaparra. Y entonces, no, está muy bien. Cuando venga el problema. Además, que está la verdad de la peluquería de Villuera. Bueno, lo que ha plantado en el agua, que está la verdad de la peluquería de Villuera, enfrente del Balaparra, venga, vamos. Lo que ha planteado este hombre, pues tiene mucha lógica también. Es verdad que tiene toda la razón del movimiento. Sebastián comenta que cuando tengamos circunvalación no habrá este tipo de problemas en los polígonos. Dice, ¿para cuándo? ¿O el anillo para cuándo? Aquí habría preguntarlo, vamos. Bueno, pues... Hombre, la verdad que para cuándo no lo sé. Lo que sí que está claro es que Ubrique está en proceso de la elaboración de un nuevo plan general de ordenación urbana, que los ciudadanos tienen que entender, que en teoría debe de ser participativo, que los ciudadanos participen, y yo supongo que la delegación oportuna, los ciudadanos, en el desarrollo de ese plan general de ordenación urbana que va a dictar el futuro de Ubrique en los próximos 20 años aproximadamente... tendrán que entregar sus peticiones y ese tema, por ejemplo, de seguridad vial, se lo están trabajando, de circulación, podrían de trasladarlo, evidentemente. Que tendremos que tener también mucha paciencia, porque las cosas no se hacen en un día. Efectivamente, estamos hablando de un plan general. La pregunta de este muchacho viene muy bien, porque la circunvalación hasta hace 2 años no era nada, absolutamente nada. Era un proyecto que estuvo ahí, no... Lo más triste de todo esto es descubrir que ya podía tener una circunvalación, pero no la tiene. Eso es lo que yo iba a decir. Pero bueno, son cosas que pasaron y ya lo que hay que estar es mirando al futuro. En este caso, lo más importante es que ya hay un trazado preliminar hecho y del cual saldrá esa futura... Fran nos estaba echando una foto y me tenía desconcentrado. Pero... no sé lo que estaba hablando. Bueno, vamos a cambiar de tema rápido porque esta circunvalación que hasta hace poco no era nada, poquito a poco va haciendo algo más, ¿vale? Y, bueno, y lo que hay que llegar ya a que sea arquitrán. Sí, nos queda un tema pendiente que ahora vamos a comentar, es un tema muy importante, sobre todo el fin social, que es bastante loable. ¿Qué nos queda por aquí? Dice Antonio, me llamo Antonio, seguro, que con el tema de los perros, volvemos atrás, ¿no? Que se quejan de los perros, que da mucho ruido por la madrugada, pero dicen que la Babel de madrugada, eso sí que tiene un porte, ¿no? Nos comenta Antonio, ¿no? Los ruidos molestos nocturnos, sobre todo la gente que tiene derecho a divertirse, pero que quizás no entiendan que hay otros que tienen derecho a descansar, ¿no? Que nunca me mata contigo. Pero es que eso de que pasa es complicado. Que no para todo, porque evidentemente no. Si nosotros por ejemplo nos ponemos aquí a decir que estamos de acuerdo que haya perros en las casas, pues evidentemente, pues yo tengo mi perro, lo tengo educado y mi pareja y mi futuro marido lo va... hay una hora que lo tiene él, otra hora lo tengo yo, pero lo que decía Fran antes, que no sabemos si 12 horas arriba, 12 horas abajo, y eso es lo que molesta a la gente, pero que está claro que hay muchos ciudadanos de Ubrique que tienen perros y que lo van a seguir teniendo, evidentemente. Yo quiero perro porque lo va a tener. Quiero decir una cosa. Un momentito, porque voy a acabar con este último WhatsApp, no quedan más, y ahora vamos a hablar de lo que tú quieres comentarnos. Sí, no te preocupes. Y Manolo, que tiene una cuestión ahí que no sé, menos mal que me la ha recordado, Manolo. Juan comenta que la educación hoy en día se llama multa, nadie respeta a nadie si no hay una multa de por medio, es lo que dice Juan. Bueno, quizás una cuestión de sentido común, como digo yo, y civismo, ¿no? Yo creo que más de más que multa, sentido hay un común, paso antes de la más multa, de sentido común que antes de la multa hay un paso que quizás sea el sentido común de cada uno. Hablando no es de, digo, de los ruidos que molestan, que no. Yo cuando vivía en la Avenida España, la feria era la Avenida España, y se queja la gente. Y yo decía, pero si es una vez al año, si te acuestas con sueño, yo no escucho ni una bomba que caiga. Me he bebido dos copitas de vino, estoy más dormida que una, y tole, es que no vamos hasta nunca bien. Nunca. Porque me dice este muchacho, no habla porque no me habla, que me habla mucho, que me habla mucho. Claro. Y entonces el día de los jamones de la Plaza de la Verdura se puede quedar perfectamente. Exactamente. Y el día de que hacemos la mejor feria de Ubrique, que es la de la Nueva Vega. ¡Oh, igual! ¡Qué broma! El día que hacemos la feria de la Nueva Vega, coge la gente y gente que vive allí, pues después está molesta. Pero esto es lo que hay. Y es un día. Ahí es donde está el término medio, en ser una, en hacer actividades molestas y en ser un poquito más ciudadano. Manolo. Sí, bueno, yo es que quería comentar que el sábado día 6 se va a celebrar en la Plaza de Toros un acto de los recortadores, que participan los de aquí de la comarca, participan los de Valencia, y esto es un acto prácticamente benéfico para, por cada entrada de las que se vendan, van 2 euros para la asociación de Dame Tu Mano. Uh-huh. Entonces, yo creo que es una cosa que están las entradas a la venta en la tertulia, en la oficina de turismo, y hay muchos sitios más, y a mí mismo incluso las tengo. Lo digo porque es que, la verdad, estos señores están haciendo un trabajo que es un acto benéfico para el pueblo de Ubrique, para determinadas personas del pueblo de Ubrique. Y creo que es digno de que estaremos muy pendientes de esa actividad, sobre todo para es que si ahora, por ejemplo, ¿puedo preguntarle algo a Manolo? Claro. Que yo digo que vale 10 euros, ¿no? Bueno, vale según la que tú quieras. Es que lo veo un poquito caro. Vale la general, bueno, pero eso yo ya ahí no entro yo, porque lo que diga está claro que ahí no entro yo, que en este tema tienen que colaborar, porque si no tenemos yo en los precios somos muy solidarios, Ubrique es muy solidario, si no tenemos un amigo, tenemos una vecina, tenemos un primo, que es una lucha muy necesaria, y evidentemente es un tema en lo que los ciudadanos de Ubrique tienen que participar. Pero no me habéis dejado terminar. Yo colaboro, que me conoce sabe que colaboro. Pero lo que yo estoy hablando por mi persona, lo veo caro, porque yo si voy, yo viene, mi nieto quiere venir conmigo, son 20 euros, lo veo caro. Yo ya eso no te lo puedo decir, porque yo lo único que hago con ellos es colaborar. La asociación, ¿no? Doy los otros, eso igual, ¿para quién? Si quisiéramos los gastos de Valencia, los gastos de la corrida. Valen caro los gastos, porque no los gastos de Valencia. Hombre, es que los gastos tienes que pagar a Gobernación, tienes que pagar a Seguro, tienes que pagar muchas cosas, médicos. Espero que sea un triunfo, sobre todo para el sector. Yo voy a colaborar, pero yo... O desde aquí le mando yo a Boy, que va, yo sé que va a ser recortado, desde aquí le mando, vamos, toda la fuerza del mundo para que... Yo toda la fuerza para que zarte todos los toros, pero es carillo. Bueno, pero es que... Yo no le estoy quitando... Es que eso... No, te voy a decir una cosa, Paca, si le pagamos menos a Boy, va a zartar menos. No, y puede que el toro lo coja. Si lo ponen a 5, vamos más gente. Es que, la verdad... Si lo ponen a 5, vamos más gente. Yo es que ya... Mira, yo opino lo mismo que ha dicho Sergio. Esto tienes que tenerlo en cuenta. Tengo en cuenta lo que tú dices, Paca, también, que se te puede ir desembolsar, pero que tienes que tener más en cuenta el fin solidario de esto que han planteado. Que tú te das cuenta, tengo que la bolsa, tengo todo lo que venden. Mira, Paca, todos los años ellos hacen un acto de esta clase en determinados pueblos, que no es solamente... Bueno, estamos ya, no da tiempo para más. Que me llamaron a mí y yo les dije que... Dame, estoy de acuerdo contigo, lo veo caro. Bueno, lo ve caro, pero aquel que vaya, esperemos que sea un triunfo, sobre todo por esos 2 euros de la taquilla que da para la Asociación de Amigos Humanos. Gracias a los oyentes que nos comentan de control, que hemos tenido una avalancha de mensajes. Muchas gracias a los oyentes. Se nos han quedado algunos por leer. Se nos han quedado algunos por leer, pedimos disculpas, la semana que viene tendrán prioridad, por supuesto. Gracias sobre todo a los nuevos, a Sergio, a Paca y a Conchi, que espero que hayáis estado cómodos. La verdad que yo bien hallado a esta mesa, espero estar la próxima semana con vosotros, y sobre todo pues estar escuchando pues las opiniones y las demandas de los ciudadanos de Ubrique, que al fin y al cabo pues lo que debatimos es lo que nos interesa, el bienestar de todos los ubriqueños. Y los aciertos respetados. Yo la verdad que venía con miedo, porque yo me digo ambulancia, pero me cortaita. Pero vamos, que me tenías que llamar al rato, ¿eh? Bueno, y gracias a los veteranos por haber prestado parte de su tiempo para estar en esta mesa. Nada, que no puedo. Nada, muchas gracias. Está muy amena y quiero mandarle un saludo a mi amigo Mateo, que me dijo, como no me saludes, te voy a matar. Digo, pues yo, mi amiga Paco Mateo, que es la que me ha dicho que pregunte esto. Yo tan solamente invitarle al pueblo y a los ciudadanos cercanos. Que el que quiera, pues está la entrada a la venta, bueno, si las compras antes del sábado. Para tu brique. Perfecto, pues mira, 2 euros menos. Si te tengo que vender, nada, te las vendo. Cómpralas antes del sábado, que son 2 euros menos. Llega tiempo de deporte, lo dicho. Gracias a los oyentes por ese masivo recibimiento que nos han hecho y gracias a los de esta mesa y también a nuestro compañero que le hemos robado algunos minutos. Información deportiva con Jesús Domínguez. Hasta mañana.